hacen ring, hacen run los maderos de San Juan. Hacen ring, hacen run los maderos de San Juan. Cuando te vi, hacen run los maderos de San Juan. Estabas ahí, empotrada en el farol, hecha vida, los maderos de San Juan. Talega de bar, ni hueso, ni coprolito de Abraham que planeaba de la unidad extranjera entre su brote. Dando de comer a los despreciados fríos, pavan con más calidad que una gaseosa de apeso dormida en el zaguán trillado de la costa bufarra. ¿Cuánto falta?, se dice, y sigue caminando en dirección a la aguja con la que alija el himen. ¿Cómo gustaba relajar? Ni hueso. Decirte lo horrible que era, hacia el fondo, que me había regalado el arco de peso pura, una flor. Y ahora ¿te parece? Fascinando por el río, los maderos de San Juan. Y lunas en trampas, hacen derrapar nuevos buscadores en chifres automáticos. Amada mía, becerra chanchada por la vida. Deseábamos tanto el queso, pues mirada que me encantaría usar en el bollo, el papel de que aún peto de la hacen. Parece como si hiciera. Ser una vaca no es tan malo si se mira bien. Y hasta la alcántara. No te podés calentar por lo que digo. Por cuya curva no quiebra. Mil líneas sobre tu agua. Mi vehemencia. Resiste aún más su vómito de pegamento, de vida de ave, de cetrería. ¡Ay, qué lindo palomino! Diría al ver las dunas en calzonarios desde el binocular. ¡Ay, qué buena morochita! Lloraría. Que veros dramatizar. Si lo que digo es lo que vengo diciendo hace tiempo para enviarte el sesgo de seco ese que tenés. Si congraciasen apenas con la querida oblonga. Fraveleando cada valleta que se te cruza, refregándote a cada trapo que encontrás. Aunque es de noche y sabes, Nictálope, siempre habrá algo de patético. ¿Así? No, parece, pero solo ruedan, una y otra vez. Y otra vez. Mamona emplumada. Y otra vez, mientras la gota nos deje, ahí, como queriendo tocar la lata, mientras un frío se seque en secreción, habremos ya masticado el bizcocho. Si tuvieras un poco de tiempo para acordarte de lo que significa ese derivar nocturno de lengua petrolífera hendida de consonantes fructáceas como cavernas y fuego. Mirá qué bonito que es. Sea tu teta izquierda almidonada de siliconas y tu tetilla láctea de usinas lambeteadas. Que sean fibra de vidrio de tu cielo raso y tus dedos de medusa. ¿Te gusta? Así te quiero ver. Granoso. Llena de cadenitas de oro en los ojos, en la boca, en la justa granulación del coro. Sacar alfiler por la llaga, dadas de plástico. Si lo has probado, si humedeciendo con la puntita y allá tu lengua sabe que sabe a mi heredad, que yo he emigrado de mi propio nuégalo hoy, de cada grumo, de cada gramo que en parentético ir, quedando, como todos los días de este día, un sol tan calientito nos grama. Sabrá también qué rico cuando al tragar otra vez, te atragante. Y escupas y caigas. Hacen rato entonces los maderos de San Juan. ¿Te parece? El citrante de espacio. Hacen rato los maderos de San Juan. De y les corta. Quería que al final se trechita de la mecla mentira los maderos de San Juan. Después tomarnos todos esos hacen puntos y curarnos los maderos de San Juan. Pero nunca me animé a decir que siempre te arrastra. Siempre te quejas del modo en que la arrastra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Como si no te gustara bufar de lo lindo mientras viene y va arrastrándola, colocándola en la guarda. Yo, en aquel tiempo, andaba de bajón sobreseído por mi angustia marrana de mármol que me tenía mal traer más un poco de diarrea. Tu queja siempre es coloquial. Gritas, ¡punta, punta, jipa! ¡Qué puta! Me parece que está un poco tibio. ¡Qué pena! ¡Que me chispa la lengua! Tomá, dale otra mordidita, ¿querés? ¡Jiputa! ¡Que tiene diente! ¡Jiputa, jipta, jipa! Como si no te gustara cantar. Tan cándara, como si no te encantara reír. Mientras vuelve a ir y huye el color de espuma, escurriéndola en la guarda. Y así ando. dirigiéndome al cuerpo, al cuarto en cuanto, ansioso de tus tonos tropicales, gusta, de chorizo afilado, fusta aguada y verija de carne fuerte revolcada por los vientos. Cicalíptica, solo en ella te frotas, cicalíptica, si la untaras tingue sobre tu pan, cicalíptica, con el membrillo de abuela, me parece que hace. Otra vez. ¿Qué se ven? Vení, vení. Coletea y no se deja. Coletea, vibra y salta y convulsiona como invertebrada, enjugándote, enlechándote en su viscosidad de mono. Mira, bola. Vení, mira, bola. No, por el agujerito, ¿querés? Es que está muy jugoso. Uy, como si le escapara, parece. Así quietita a la vez. Tan cartílaga en el rincón de las incandolongues. Tan cerrada y coágulo en la boca. Cuando al quererla otra vez, pero con ese querer más tierno del mundo, vibra y salta y te asusta. ¡Qué puta! Que me entró en el ojo. Caminaba todas las mañanas con mi tibia cortada para sentarme en tu vereda lisa de donde no salía hasta ver mi orto hundido en la arquitrán del verano. ¡Hipa, hipa! ¡Cállate, querés! ¡Hipa! ¿Qué? Me duele mucho. ¡Basta! ¡Me duele! ¡Te la aguantás! ¡Hipita linda! ¿No me soplás un poquito? ¡Déjame! ¡Basta! ¡Un poquito! ¿Otra vez? ¡Me gusta! En mi camino solía atravesar el hierro de los suburbios, torcido por el ritmo de los cubis de chatarras y maromas de la chimba, pero era feliz con mi cáncer de corvina. ¿Cómo no habría de gustarme si al despintar avanzan, avanzan los monos rodando, avanzan los monos goteando, sangre de mangangá, y yo con cada los ojos era dejar a la trifulga de la guampaya en albada sol, todavía quiero de vos cada estertor de nervio que entrando abajo, pero bien profundo y a golpe de mangual, suavecito me escatoliga. ¿Dónde estás? Aquí adentro, ¿me oyes? ¿Pero dónde? Que mis monos no alcanzan. Avanzan, los veo rodando cerca, goteando sangre. ¡Amor! Avanzan a golpe de mangual. Tengo miedo. No, tranquila. Debo perderte ahí, tan oscuro. Pero me gusta. ¿Dónde? No vayas a ahogarte, ¿eh? Tan blandito el paraíso. ¿Piso? ¿Es blando ahí? Ah, dime, amor. Hacen rin. Los maderos de San Juan. Y así fue andando mi tiempo. Hacen rin. Los maderos de San Juan. Acariciándola. Hacen rin. Los maderos de San Juan. Puntas y mosaicos de guerra. Costra carapachuela blanca del guano de Dios. Todo por un 25 más barato. Hacen rin. Los maderos de San Juan. Hacen rin. Los maderos de San Juan. Y por aquella época. Una embollezada boca me adormece. Hacen rin. Los maderos de San Juan. Hacen rin. Los maderos de...